Hola, bienvenido al podcast de esta semana de David. En esta ocasión hablaremos sobre una de las clases del WoW, los druidas. Los druidas son una clase híbrida, es decir, que pueden cumplir con varios roles. En realidad, es la clase más versátil que existe en el juego. Un druida es capaz de alterar su forma humana y convertirse en un animal, especializándose en un rol en particular. Ellos son capaces de cambiar a diferentes formas para adaptarse a las diferentes situaciones que pueden suceder. Las formas en las que pueden cambiar son las siguientes: pueden convertirse en osos, en gatos, en búhos, en leones marinos, en cuervos y también en árbol de la vida. En su forma humana, son capaces principalmente de curar mediante la naturaleza y hacer ataques a distancia. En esta forma pueden cambiar por una corta duración a un árbol de la vida, potencializando sus curaciones. En su forma de oso, su vida se incrementa, así como también sus habilidades para defender al grupo. En esta forma es capaz de esquivar ataques y resistirlos. En su forma de gato, es capaz de realizar ataques cuerpo a cuerpo. También es capaz de hacerse indetectable por los enemigos para poder acercarse a ellos sin ser detectado. En su forma de búho, es capaz de atacar a distancia y proveer beneficios para el resto de atacantes a distancia. Además, es capaz de invocar a trends en su ayuda y emplear habilidades mejoradas en sus ataques. En su forma de león marino, es capaz de nadar en mares y lagos sin necesidad de salir a la superficie a respirar. Además, su velocidad para movilizarse en el agua se incrementa radicalmente. Y en su forma de cuervo, es capaz de desplazarse rápidamente surcando los cielos, sin necesidad de un transporte adicional. Bueno, hemos cubierto los rasgos principales de esta clase. Esperamos que esta información les sea útil.